Acá en Génesis, en Levítico, nos la están traduciendo como fiestas. A veces la traducen como estaciones, como fiestas, como tiempos. Nos la están traduciendo de estas maneras, en variados lugares. Pero tiempos elegidos del Padre, en los cuales viene una unión, una convocación, como lo está diciendo el verso 3, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, y las está estableciendo desde el Génesis. No son establecidas desde Moshe, sino son establecidas desde el Génesis. Para eso fueron puestos el sol y la luna, para señalar estos tiempos, estas festividades desde el Génesis. Y los animales impuros o puros vienen desde el Génesis, no son de la Torá. Si bien el Mesías anuló lo que es con respecto a la Torá, pero vienen desde el Génesis. Génesis capítulo 7. Ahí ya está establecido animales puros e impuros. Así se ha quitado la Torá, queda lo que está en el Génesis. Y en el Génesis se dio la orden para que no se comieran los animales impuros. Nos está mencionando con respecto a las festividades. Entonces, como está desde Génesis hablando con respecto a las festividades, como aparece en Levítico capítulo 23, nos está diciendo a los hijos de Israel y diles, las Moed, los tiempos determinados, solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Estos son los Moed que fueron establecidos desde el principio de la creación, pues el sol fue puesto para señalar los Moed junto con la luna, según lo que nos está describiendo. Por eso es que estos son del tiempo de Moshe, son desde el tiempo del Génesis. Desde allá están descritos que se tienen que... Y la forma, según lo que menciona Moshe, fue así como lo estableció, con todos esos sacrificios y con todas esas libaciones. Pero precisamente cuando decías, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Por qué no te juzgar? Porque ya no lo vas a celebrar conforme al rito que estaba ahí con Moisés, pero lo vas a seguir celebrando como lo hicieron los discípulos. Pues ya vimos cómo en Hechos dice que celebraron Pentecostés, celebraron Pesaj, celebraron Ácimos, celebraron varias de las festividades. Mi hermana Leslie, mi hermano Edgar, mi hermana Patty, mi hermano Nelson. Bueno, mi hermana Patty está llegando y incluso está haciendo preguntas. Mi hermano Nelson, mi hermana Miledis, mi hermano Luis, mi hermano Miguel. El sol fue puesto para señalar a los tiempos, a los Moed. Mientras que acá en Levítico le está llamando fiestas, allá le llamaron estaciones. Esta palabra Moed fue traducida como tiempos, como fiesta, como estaciones. Fue traducida de varias maneras. Lo más correcto es que son tiempos, tiempos en los que se convoca. Fue traducido incluso como asambleas. Esta palabra, en realidad, lo más correcto viene a ser tiempos. Los tiempos en los que hay una convocación de parte del Padre y son establecidos desde el principio. Isaías capítulo 1, versículo 13. Ok. No me traigas una vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Al convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansada estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo pondré de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces aquí nos está mencionando, les dice que hartado está de todos los males. ¿Quién les pidió esto de vuestras manos? ¿Quién les pidió esto de vuestras manos? Dice el Señor. En el momento en el que le dice, ¿quién les pidió esto de vuestras manos? ¿Por qué le dice eso, mi hermano Edgar? ¿Por qué les dice eso? Mi hermana Leslie, mi hermano Nelson, yo sé que acaba de llegar, pero no sé si lo vio. Mis hermanos... Porque era solo para los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los que lo estaban haciendo? El pueblo, los reyes, los que no estaban por Dios. ¿Por cuál? Estaba siendo el pueblo y los reyes, entonces, el poderoso les dice, hastiado estoy de esos holocaustos y festividades. Y si les está diciendo eso es porque solamente los sacerdotes lo podían hacer. Al ser esto así, que solamente los sacerdotes lo podían hacer, entonces cuando el pueblo lo hizo junto con los reyes, se enoja el poderoso. Se enoja el poderoso con ellos y le dice, ya no más, estoy harto de vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas, vuestros días de reposo, estoy harto, no lo puedo soportar. Hablando con respecto a ese tiempo por lo que estaban haciendo, no porque de ahí para adelante ya no se celebraran más, sino porque en ese tiempo los que estaban haciendo ese mal eran los reyes y el pueblo que estaba ahí. Y que fue destruido Israel en el 722 y Judá en el 606. Y una vez que fueron nuevamente instituidos en su tierra, volvieron a celebrar las festividades. De aquí que estas no han concluido. Estas vinieron nada más a cambiar la forma en la cual se celebran, pero no han concluido. No se han dejado de celebrar. Sí me doy a entender con los que ya estaban desde ese rato. Bueno, lo que entendí, Esteban, es que debemos celebrar las fiestas, pero en ese momento lo que no entiendo, Dios reprendiera los holocaustos que ellos estaban haciendo, ¿no? Pero las fiestas no las reprendía en esa época. Tanto unas como las prendió, porque las hicieron sus fiestas. Oseas capítulo 2, verso 1. Oseas capítulo 2, verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Las iba a hacer cesar, ¿por qué? Versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales digo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Por cuanto ellos se lo dieron todo a sus amantes, mientras hacían estas festividades, que dejaron de hacerse en el nombre del Señor, sino se hacían en nombre de estos que tenían, el Señor se enoja con ellos y les reprende y les dice, yo estoy harto de sus festividades porque las han hecho suyas. Yo estoy harto de todo eso, de vuestros holocaustos, de vuestros sacrificios. ¿Quién les demandó esto de vuestras manos? Por cuanto hicieron todo eso, entonces el Señor los destruyó, pero no porque no las quisiera, pues Él las estableció, sino porque ellos fueron los que las pervirtieron. Ellos fueron las que los hicieron mal. En vez de que los sacerdotes hicieran los sacrificios y los holocaustos, los andaba haciendo el pueblo, los andaban haciendo los reyes. Por esto se enojó el Señor. Por cuanto actuaron de esta manera, y les dijo, yo estoy harto, van a concluir. Y concluyeron. Pero una vez que regresaron ellos a su tierra, las volvieron a celebrar. Y ahora sí en el orden en el que se los dijo el Señor, ya no como ellos las hacían antes. Sí, ya vio cómo es que le dice ahí Oseas que aún las festividades también las... Sí, claro, Esteban, porque ellos empezaron a juntarse con las otras creencias, empezaron a lo mejor a ver una manipulación de fiestas, como es en la época de ahorita, pues, que hacen una fiesta y ligan otra y otra, y eso es abominable para los indios. Así es, por eso precisamente es que el Señor los desprecia y les dice van a dejar de ser, se terminarán. ¿Cuándo se terminan para Israel? En el año 722. En el año 606 terminan para Judá. Año 535, 536 ya Judá andaba de regreso. Andaba de regreso en su tierra, y una vez que fueron de regreso, volvieron a celebrar las fiestas. Por eso les mostraba los versos, que cómo es que los discípulos estaban celebrando estas festividades. Mientras que en Números nos está describiendo toda la cantidad de sacrificios que se hacían en cada una de las festividades. Una vez que viene el tiempo del cambio, entonces viene a ser de manera totalmente diferente. Viene a ser de manera totalmente diferente. Porque ya no la celebraron con los sacrificios, sino la celebraron como el maestro les enseñaba. Así como la primera, que es Pascua, lleva un sacrificio de un cordero, y ese cordero representa al Mesías, así en las otras, como las de panes ácimos, dice Saulo, ahora vosotros sois los panes ácimos, que debéis de comerse sin levadura. Y así como viene la fiesta de las primicias, en esa fiesta de las primicias que es Shavuot, donde se recortaba primero de todos los granos y de todo lo que se levantaba en la cosecha. En esa festividad se les dio el Ruach HaKodesh como primicia de todos aquellos que recibieron ese Ruach para posteriormente repartirlo entre los demás, representando todos esos primeros frutos que se levantaban en la cosecha, para que en la conclusión de las cosas que era en Shavuot, perdón, que era en Sukkot, dice que ya se recortaban de todas las hojas de los árboles frondosos. Y no solo eso, sino que también de todos esos árboles nos está describiendo que se les cortaban frutos. Y de esos frutos se armaba la cabaña. Esos frutos se armaba la cabaña. Hoy en día nosotros representamos esa suká, esas cabañas. No, nosotros, los injertados, representamos las cabañas porque somos como invitados, ¿no? Como injertados. Lo que pasa es que para eso no estamos entrando en el tema, por eso es que se queda la información así como muy, muy corta, como diciendo, ¿por qué dice eso? ¿Por qué yo digo eso? Les estoy explicando cada una de las fiestas. Pero en realidad nos está describiendo Juan, capítulo 14, verso 1. En la casa de mi padre muchas moradas hay. La casa son los cielos y la tierra, dice. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. La casa son los cielos y la tierra. Y en la casa del padre las hay, son cada uno de nosotros, como dice Corintios capítulo 5. Si esta casa terrestre se deshiciere, tenemos de Elohim una habitación no hecha de manos. Sí, Luis, te escucho. ¿De cuáles ángeles te refieres? ¿Los que menciona Pedro? Lo que pasa es que eso es un poquito diferente, mi hermano, porque esos ángeles que se metieron con las mujeres eran inmortales.

Sí, claro, Esteban, claro. Bueno.